no sé si podrá esta samba llegar a usted. Bajo los luceros va por la noche buscando al pueblito donde lo dejé. Bajo los luceros va por la noche buscando al pueblito donde lo dejé. Por oír otra vez la tonadita de su voz, niño de los ojos color de olivo, me iré tras la samba romero de amor. Niño de los ojos color de olivo, me iré tras la samba romero de amor. Esta samba es de usted, la hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted la oiga crecida en sombras, recuérdeme un poco tan lejos que estoy. Cuando usted la oiga crecida en sombras, recuérdeme un poco tan lejos estoy. Muera el sol en mensajerías de luna y sueños para ver mi niño si no me olvido. En mensajerías de luna y sueños para ver mi niño si no me olvido. Soy aquel tras su huella andariega y hoy vuelve a sus pagos olivateros, trayendo a penitas su pobre canción. Vuelve a sus pagos olivateros, trayendo a penitas su pobre canción. Esta samba es de usted.